사실은 사랑이란 play 이미 알고 있어 뭐잖아 추락가리란 걸 감춰지지 않아 떠오르는 나 멈출 수도 없어 어디까지 가 내가 할 수 있는 전부란 너와 함께란 걸 높은 feelings below my 수평선을 건너 가슴 벅차도 결국 정답은 너 도망치고 외줄 인벨에 불리고 비겨버린 한 잔의 커피숍 이제 다시 채워들어 보자. It's the love shot now. 갈라질 듯한 믿음의 날 노루적 셔틈을 채워가 꺼질 듯한 내 맘에 불을 붙지 마. Yeah. Ya se me andaba pasando este asunto. A ver, espérenme tantito porque tuve que cortar la comunicación con Nexi. Porque ya saben, si no hay problemas, no es el pan de cada día y pues así no se puede este asunto. Buenos días, buenos días. A ver, y llamando, llamando. Ti, ti, ti. Bueno, mientras voy a saludar a la gente que ya está por aquí en lo que me contestan. Saluditos para Estefanía, para Lilia. Para Luz, que está conectada en el chat, ya nos venía a echar la viga porque no estábamos transmitiendo. Sí, sí estamos transmitiendo. Lo que pasa es que como XD tuvo un detallito con su internet, pues no podemos transmitir como normalmente lo hacemos. Entonces, pues ahora tenemos que hacerlo a la vieja, de la forma antigua, ¿verdad? A ver. Exi, contesta. Ah, ya me contestó. ¿Listo? Nada, que sigue siendo el tío problemas. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? El tío problemas. ¿El tío problemas? Ah. Ah, ya. ¿Por qué hay problemas? Porque no pudimos transmitir como normalmente lo hacemos, porque no puedes. Ah, ya, te dije, malvada eres. No, hombre, cambió. No. A ver, nada más que me digan si se escucha bien, porque te escuchas otra vez como si estuvieras con la almohada pegada a la boca. Bueno, yo no puedo conectarme con señor normal, estamos por llamada, puesto que se me acaba de ir la red hace rato. Entonces, si me estás escuchando, pues qué bueno que estén presentes a las personas que están ahí a través del chat de la radio de GN, a los que están por WhatsApp. Y bueno, ¿qué programa te estoy? Don, no se le entendió. Lo último, ¿qué? ¿Qué programa? ¿Qué novedad del programa tenemos hoy? A ver, cuéntanos. ¿La novedad? ¿Qué premisa tenías para hacerte por decirnos, a ver? ¿Premisa? Ajá, lo de las mutaciones. No estudié, profe. Sí, lo de las votaciones. Pues ya, es que ya la mayoría ya sabe qué onda con esto de las votaciones de... ¿Cómo dijimos que se llamaba? ¿Qué? Ajá. Conocen a más gente que quieran que quiera votar, que esté aquí en las sabiendas de K-Mex, que nos conozcan, invítenos a votar, compartan el formulario. Lo que queremos es pasar un buen rato. Y pues hace un ratito también estaba platicando con DJ Xy para ver si podíamos meter algunas categorías que estuvieron pues compartiéndonos el día de ayer, ¿verdad? Sí, estábamos checando, por ahí nos gustó una que creo que mandó Diana Pineda o Feminés Aragón, creo que sí fue Diana, acerca de una categoría de quién arma el alboroto o algo así. Sí, algo más o menos como eso. Entonces serían reconocimientos, ya no requerirían de una votación como tal, porque pues ya se sabe quién va a ganar, o sea, ya sabemos quién, la neta ya sabemos quiénes son. Si acaso abriríamos un formulario, ¿no?, para que fueran poniendo ahí las ideas, y ya nosotros descartaríamos o elegiríamos las que sí podemos reconocer. Okay, sí, ya te entendí, o sea, una categoría de puro reconocimiento, ya te guaché, ya te comprendí. Sí, me late la idea, y todos los que están escuchándonos, pues, háganos saber sus ideas. Realmente este programa está enfocado, pues, a divertirnos y a que todos convivamos, porque ya se les hicieron fechas, navideñas. Entonces, este sería como que el último programa que estaremos dando por esto, antes de que termine el año. No sé quiénes realmente puedan seguir transmitiendo. Yo la verdad creo que no. Entonces eso será como que el fin de las transmisiones de Kinex por este año. O tú, no sé, ¿hasta cuándo vas a trabajar contigo? Yo, pues hasta que me den chance. Dice Luz que se escucha medio feo, pero pues ya sabemos por qué es. Entonces ni modo, Luz, te vas a tener que aguantar. ¿Luz, está por ahí, Luz? Sí, se está quejando, es la primera vez que veo que se queja. Ni modo, ahora aguante. Sí, que se aguante, ¿no es cierto? Mira, ya por acá nos están sugiriendo, DJ troleado es igual a DJ salado. No, no es igual, si quieres abrimos una categoría de DJ salado, o sea, ya sabemos quién va a ganar. No, ya sabemos quién va a ganar. Bueno, un reconocimiento. No, igual ya no quiero reconocimiento. Ya no quiero nada, vete con tu reconocimiento. No quiero nada. Oye, entonces, ¿el día de hoy vamos a hacer dinámica normal? No, yo creo que vamos a abrir pedidos. ¿Abrimos pedidos? Okay. ¿Sí? Ahorita los abrimos. Ajá. Se van a quedar escuchando, no tengo idea que se van a quedar escuchando, a ver, espérenme. Sí, Teen Top con Love Is y Yuya Sok y EXO con Dancing King. Nosotros regresamos después de esto, vamos a abrir pedidos uno por persona, no se manden, por favor, porque tenemos poquito tiempo. Y son las 10:34, ¿ok? ¿Algo que quiera adicionar? No, nada. Bueno. La música que se ajusta a tu estilo. Vámonos. I'm 네가 날 생각했다면 이럴 순 없어. 넌 이게 재밌어. 난 지금 죽겠어. 사랑을 하려면 좀 제대로 똑바로 해. 예전에 나는 없어. 이제 그런 놈은 없어. 착각하지 마라. 내 말 뭔 말인지 알아가. Love is gone away. No, no. Love is gone away. I know what it is. Love is gone away. No, no. 넌 웃고 있는데 난 미쳐가. Oh no. 그대는 떠나가고 아직 난 여기 이대로 나 홀로 남겨졌지만 I'm not dancing. ¿Me lo repite otra vez, porfa? Ay, me acabo de contar la inspiración. Háblele más fuerte, no sea malito. No, ya no. Ah, caray. Oigan, Lucecita anda muy, muy, muy animosa. Anda muy animosa el día de hoy. ¿Qué, yo? Lucecita, dije. Cuando, ¿no? Sí, estás diciendo que si notamos que si en el MV de los sexo, pues ninguno tiene pompis. Pues con normalidad ninguno tiene, ¿verdad? Pero el que se ve bien ricolino como siempre es el Kai. Y a pues... ver, aguántame. ¿Estás por el Kai? ¿Eh? ¿Estás por el Kai, no, verdad? Sí. Creo que ya regresó esta cosa, a ver. Ah, no, aguántame, espérame. No, espérate, porque no tengo nada, listo. Ya sabes que tengo que configurar esa mamaya. Ah, ya, ok, déjame. No tengo Skype, ¿dónde está mi Skype? Ay, no, ¿en serio? No lo sé, déjame ver. Skype. Lo que oh my gosh, ¿dónde está? Bueno, mientras platícales algo, ¿no? Porque no puedo sostener el teléfono y el micrófono en una mano y con la otra en mouse. Ah, ok, esto es. Pues bueno, el problema de hoy, no vamos a platicar, vamos a ver nada más videos y vamos a platicarles un poco más sobre lo que estamos preparados para el día 20, el 20 de este mes, puesto que este es el día planeado de cuando te vean, pero de hecho, nos están agarrando las fritas por cuestiones de trabajo de corte y o técnicas, pues, vamos un poquito retrasados, pero bueno, el programa va a ser bastante padre, van a ser las primeras premiaciones, que no van a ser directamente de KMX, sino de un programa en particular, o sea, de Locos por el K-Pop. ¡Yay! Entonces ya abrimos ahí unas categorías y ya las checaron, pues vuelvan a votar por los mejores programas, por los DJs. Entonces, si ustedes tienen otras categorías que creen que serían chistosas, háganoslas saber. Estamos en espera de sus respuestas. Y como nos presenta otro ahorita, quienes están cerca del Estado de México o dentro del Estado de México, el día domingo, Radio Tiempo México se va a presentar en Mundo Magic. Mundo Magic es un evento donde se junta zonas como cosplay, eventos de entretenimiento, de emprendimiento, de pet friendly, ¿qué más? Tecnología, de K-pop, en particular mucho K-pop, la verdad. Yo he tenido la oportunidad de ir por parte de la radio como juez de conversant, y de hecho, pues vamos a estar por ahí ese día, va a ser el domingo, ese domingo. Ya me estoy llamando por en lo que me contesta por allá, te voy a colgar aquí. ¡Puy! Colgado. Ya nada más espero que me conteste. A ver, aguántame. Pongo los auriculares. Bueno. No. ¿Ya me oye? Ya te escucho. ¿Me escuchas? Sí, déjame checar si sí se está escuchando. Habla, por favor. Bueno, 1, 2, probando, haciendo prueba de audio. Bien chidoris. Bueno, ya estamos al aire ahora sí. Si puedes repetirnos todo lo que estabas diciendo, por favor. Ay, ¿qué pasa? Me troleas bien gacho. ay, Dios mío, Luz. Ay, Dios mío. Es que estoy viendo lo que puso en el chat. A ver, voy a entrar a ver qué dice en el chat. A ver, repítenos lo del Mundo Magic, por favor. A ver. No seas... Mundo, ok, si no alcanzan a escuchar, parte del staff de la radio de K-Pop México se va a estar presentando en Mundo Magic, quienes vivan cerca del Estado de México o dentro de la zona de México, así, pues pueden asistir a este evento que se va a celebrar el día 15 y 16 de diciembre en Metepec, frente a The Home Depot, en Avenida Pino Suárez, no me acuerdo primero, pero está enfrentito de The Home Depot. Es un número. ¿Un número, Es un número. Bueno, en fin, va a ser parte del staff por representaciones de la radio para ser jueces de cover dance. Yo le comentaba a Corpi que ya he ido en algunas ocasiones y me ha tocado colaborar con Steph, con Jorge, con algunos chicos de redacción. También en una ocasión llegó a ir Bere Miau, llegó a ir Tere. Y bueno, es un evento bastante padre porque se promueve mucho la zona de emprendimiento, la zona de pet friendly, o sea, dedicado para mascotas. Promueve lo que es el cosplay, la zona gamer, invitan a youtubers, si es zona gay, gamer, y ahí vas. Ay, déjame en paz. Invitan a youtubers, a personajes de doblaje. Es un evento bastante interesante. Son dos días completos de todo esto. De hecho, el primer día va a haber un evento de K-pop, pero no va a ser presente en la radio, sino hasta el domingo, que es el concurso real. De hecho, no sé si es por parte de la radio o se repartieron ahí el premio, pero va a haber una premiación de primer lugar de $6,000. Wow. Para quienes tengan grupos de cover dance, vayan ahí y participen. El anterior evento llegamos a calificar a 24 grupos y nos tardamos casi todo un día para ver las coreografías, quiénes eran los eliminados, los semifinalistas, los ganadores, y o sea, es algo tremendo todo esto. Que te llamas Chuchito, ¿ya viste? ¿Qué? ¿Chuchito? ¿Que te llamas Chuchito? Dice Luz. Oye, ¿qué te pasa, Luz? ¿Chuchito por qué? Pues Chuchito, ¿quién sabe? No sé. Pues bueno, entonces... Esta mujer. Y bueno, no sé qué más. A ver, que me entré a ver qué está diciendo esta mujer. Vámonos mientras escuchar música, ¿no? Se van a quedar con B2B Insane y Lee Chang Soo con Gone. Nosotros regresamos después de esas dos canciones para platicar un poquito más y pues ver cómo andamos con esto de las premiaciones, ¿no? De los premios. Sí, bueno, ya volvemos. No. 내 모습이 아직 자신감이 나지 않아 난 우리 한 약속은 바람과 함께 사라졌어 남은 건 너의 차가운 시선 거짓같이 여전히 내 미소를 그리워하는 내가 미워 이제 정말 너와는 끝이란 걸 인정 못해 죽겠어 내가 떠나줄게 네가 싫어지게 이제 너는 귀찮게 사랑이란 그네는 멈췄고 다시 돌아오지 않을 귀찮다고 알려줄까 알려줄까 내가 다 버릴게 잊힌 다 놓을게 그만둬놔도 돼 다시 날 찾지 마 마음은 아프지만 잊어버릴 수 있게 언제부터였는지 어디서부터인지 이미 넌 여기 있어 언제부터였는지 그댈 보면 내가 보여 이미 그댄 여기 있어 더 이상 슬플 일 없게 더 이상 외롭지 않게 그대와 험한 이 길 함께 걸어 우어 이젠 아플 일 없어 더 이상 바랄 게 없어 괴로운 이 세상 널 꼭 안으면 gone away we are gone we are gone go away Ooh, 가슴은 텅 비어진 화려하기만 한 내 색깔 그댄 날 알죠 Ups, pequeño detalle. ¿Qué pasó, mujer? Nada, ya estamos al aire. ¿Qué? Se me pasó. Ah, estamos al aire. Sí. Estamos al aire y gracias por seguir con nosotros por acá. Un saludo para Luz, que está por acá por el chat. Un saludo para Estefanía. ¿Quiénes andan por WhatsApp? A ver, vamos a checar. Oh, what you say, Cintia, un Ken de Temín y un Ken de Key, órale. Bueno, otra, saludos para Luz. ¿Para Luz? Saludos para Luz. Para Cintia, para Estefanía, para creo, a Lilia también. Y creo que ya son todas las que están activas el día de hoy. Ah, para Nani. Ah, no, pero Nani está en su posada. Entonces, no, saludos para Mani. Para Nani. Ok, a ver, déjame checar. Por ahí, a ver, está. Luz, lo de las transmisiones que estás preguntando, ¿es de los premios o de lo que comentó Exi? Un saludote para Lux, se nos está uniendo por el chat de WhatsApp. Un saludo, ¿ya viste? Hasta te mandó un saludote de amor. Sí, sí lo vi. Como yo soy bien agria, pues nomás le puse saludos, pero es con amor. Sí, no, de repente como que la gente siempre me dice eso, que conmigo se da unos topes en una barra de agriedad, lo siento. Es que ya literal en esto, bueno, no sé, pero ya creo que le queda lo de Grinch de todo el año. La neta. En fin, a ver, por acá, creo que al parecer lo que estaba comentando desde que se iba a transmitir ahí era lo de los eventos de Dance Cover. Mira, generalmente no hemos hecho eso, nadie ha podido porque nada más son tres los que mandan, entonces uno o luego llega a estar. ¡No! ¡No es eso! ¡Porque no tiene fotos! ¡No! ¡No! Me parecía a Ludovico cuando le decía a su mujer de que no. ¡No! ¡Eso no! ¡Saludos para Candy! No, mira. Ajá. Mira, como ese día estamos participando en calificar a los grupos y verlos, nadie puede estar con el celular en una mano o grabando cuando estamos viendo la coreografía o estamos calificando. Entonces, como a veces es muy rápido todo eso y son muchos participantes, no nos da tiempo. De hecho, Horst la vez pasada se supone que grabó, pero parte del video salió mal, salió como que entrecortado y a la mitad. Uh-huh. Entonces, a veces no podemos tanto. Aparte, no se da la ocasión porque mucha gente se te junta al lado, está atrás de ti. O sea, tampoco el espacio es muy grande para eso, o sea, es reducido. Entonces, pues menos. Y luego generalmente quieren estar hasta enfrente y después que los jueces estamos enfrente, entonces se nos pegan atrasito, están al lado de nosotros, sí, o inclusive se sientan enfrente de la mesa, se sientan enfrente de la mesa, o sea. Ah, o sea, no tienen respeto. Es todo un show. No tienen nada algo de respeto así, con así. Ustedes. Pues quítalos a la fregada, sácate de aquí, ya le das un zape y le pateas. Y me gustaría hacer eso, pero creo que no se puede. Serías como el... ¿Cómo se llamaba el tipo de la academia que todo mundo odiaba? Tenía nombre como Agapito, ¿no? Ah. Bueno, serías como ese güey. Ay, lo siento, como ese tipo. Ay, ay, ay. Que acá te dice acá te dice Lucero, buleadora y cheagria. Ay, ya sé. Ay, para mí es como, ¿cómo se dice cuando me dicen algo bonito? Cariño. Ajá. Ay, sí. Creo que le acabas de decir un piropo o algo así a ella. Sí. ¿Sí? ¿Cómo maldad? No es cierto. Pero en fin. Ah, no, bueno, desayuna sí. Maldad, come maldad y duerme con maldad. Sí. En fin, esto. Ajá. Sí. A ver, tú me estabas diciendo que ibas a dar una premisa de quiénes estaban liderando. No sé, ¿lo quieres hacer o no? Sí. Sí, para que se animen a votar, porque recuerden que pueden votar entonces más de una sola vez. Pues tenemos por aquí un avance de cómo van las votaciones en cada categoría. En realidad lo vamos a decir en general para que pues no sepan y se quebren la cabeza pensando pues en qué categorías es donde va liderando esa persona. Y ¿qué opinas? ¿Sí lo digo así como en general o qué? Nada más, no, es que si les decimos algo así como eso, no, estaríamos echando a perder todo lo de las premiaciones. No, mejor di cuántas personas, bueno, no sé, es que no, yo también quiero dar la premisa, pero no, siento que es muy pronto y le vamos a quitar lo interesante ese día al programa como tal. Bueno, nada más podemos adelantar que las personas que van a la cabeza son dos, y dos mujeres. Sí, vamos a decir nombre, o sea, es el primer día, ya después que se quiebren la cabeza pensando cómo van. Las dos personas que van a la cabeza son Dokuro y son Luz, Día y Luz. No les voy a decir qué categoría, ustedes échenme coco. Sí, nada más, ellas dos van a la cabeza, DJ Dokuro y DJ Luz, en varias categorías, no vamos a especificar. Del programa, pues por ahí sí hay guerra entre varios programas, entonces ya es cuestión de que pues lo chequen, ¿no? O sea, de que voten. Recuerden, no hay límite, ustedes pueden hacerlo las veces que quieran. Y por el detalle de los radioescuchas fiel y el que pide más canciones, pues solo hay una respuesta lógica. Entonces, si ustedes quieren otra persona que suba, pues vótenle, ¿no? Recuerden, son votos ilimitados, van a tener hasta el día 20 todavía para realizar las votaciones. Y hoy vamos a estar anexando una nueva sección para que coloquen ahí los chascarrillos, ¿no? Los reconocimientos con gracia. Les vamos a dar la opción de que ustedes coloquen a quien quisieran entregarle ese reconocimiento y pues ya, quien lleve más votos, podríamos decirlo, va a ser la persona que se le haga el reconocimiento. Saludos para Chivis. Estoy por aquí leyendo parte de los comentarios y ya es calucero. ¿Quién le dijo a ese niño que va a ir? Por acá Luz no se cree que va a la cabeza. Sí vas a la cabeza. Eso de haber compartido el enlace sirve mucho. Ajá, no, de hecho ahorita ya les acabo de compartir el enlace otra vez por WhatsApp. Creo que Lucero no lo tenía, pero pues por ahí sí ya lo acabo de publicar para que vayan y entren y vuelvan a votar. ¿Te hablan en el cel? Creo que algo está escuchando por ahí Lucero. Pues hasta ahorita me empezaron a marcar. Ella se escuchó re bien. No, pero fue hasta ahorita. ¿Ah, sí? Sí. Ya, ella dijo que dice que te están hablando por el cel. Leyó la mente, vamos. Te está hablando tu látigo. ¿cuál látigo? No sé. Dice Chivis que ella sabe cuál es la categoría que va a ganar Luz. Pues vote, mi queridísima Chivis, para que asegure el lugar de DJ Luz. Y pues ya, ¿no? Les estaba diciendo que yo sí tengo pensado por ahí entregar algo físico para que quede el recuerdo. Digo, si estas van a ser las primeras y últimas votaciones, porque Exi se va, o no sabemos, estaría padre que tuviéramos un reconocimiento físico, ¿no? Por ahí un saludote a la Chayo que se nos está integrando al chat de WhatsApp. Hola Chivis, sí, no sabemos todavía, yo realmente no sé, le habías hecho el comentario aquí a Corpi, no, todavía sigo pensando eso, porque sí me ha costado mucho últimamente poder transmitir y estar realmente activo en la radio, entonces... No quiero asegurar todavía nada, mejor esperemos y si se da la... Se va a dar eso, pues ya sabemos quiénes pueden proseguir con ese programa. ¿Sí? ¿Y yo sí? no, pues bueno, sí. Bueno. Ok, vamos. Entonces vamos a echar más canciones por ahí. Ajá, sí, vamos a escuchar por ahí Beast con Good Luck y Monsta X con Shootout. por ahí tengo pedidos abiertos. Los pedidos siguen abiertos por chat, por el chat de WhatsApp. Recuerden que tienen que que hacerlo en negritas para tomarlos en cuenta. Si no están en negritas, pues no, obviamente lo vamos a pasar de largo. ¿Y qué ibas a decir tú? Pues eso mismo. Que ya no tengo pedidos, entonces bueno, para pues que ya por ahí pongan a alguien, ¿sí? Guáchenle con los con el bullying de pedidos acá, Corpi, ahorita que está, ahorita anda de buenas, la neta. Ajá, sí, cómo no. Pero sí, vámonos. Cáiganle. Vamos entonces, y en un momento más regresamos. Recuerden que están en la mejor radio de K-pop. Radio K-pop México. Ay, qué ánimos. La música que se ajusta a tu estilo. Why you leave me alone, baby? I'm still loving you. 넌 지금 나를 두고 떠나가지 마. 행복하길 바랄게. 눈이 버릇처럼 항상 내게 말했지. 언젠가 올라와 나의 난 이 버릇처럼 항상 너에게 말했지. 내가 할 수 있는 모든 걸 다 해낼 지킨다고. Hold your time. 크기는 가늠이 안 돼. 이런 상황에 난 너 위에 또 손을 모네. I pray for you. Good luck to you. Yeah. Hold your time. Chop. chopper chopper. Blow blow blow keep blow blow you blow blow stop talking. 떠나버린 감정은 터뜨려 주저없이다 pop pop pop. Never gonna stop this. 너 망설임 없이 go. 찾고 있던 근데 이제 누구게 난 줘. 한참 넘나간 채로 무거운 다리를 끌며 걸어 헤매난 어딘가 찾아가 누군가 네가 없는 황혼에서 새벽 발목을 움켜잡은 이건 이별 어둠 속에 위태롭게 휘청이고 있어 날 위해 Shoot out, shoot out, shoot out 더 강하게 Shoot out, shoot out, shoot out 어차피 다 끝났다면 네 맘이 떠났다면 희망도 남김없이 버려 날 위해 Shoot out, shoot out, shoot out 더 강하게 Shoot out, shoot out, shoot out 너를 원한 그 후로 내 나는 멀쩡한 곳이 없어 닥쳐는 어딘가 그래도 너니까 네가 없는 황혼에서 새벽 발목을 움켜잡은 이건 이별 어둠 속에 위태롭게 휘청이고 있어 날 위해 Shoot out, shoot out, shoot out 끝났다면 네 맘이 떠났다면 희망도 남김없이 버려 날 위해 Shoot out, shoot out, shoot out 더 강하게 Shoot out, shoot out, shoot out 언젠가 온다니 그게 더 잔인하게 들려 어서 더 차갑게 Fire 지금 네 입으로 끝이라는 말을 네 심장에 써줘 Fire 주옥같은 희망을 끝나줘 날 위해 Shoot out, shoot out, shoot out 독하게 Shoot out, shoot out, shoot out 어차피 다 끝났다면 네 맘이 떠났다면 희망도 남김없이 버려 날 위해 Shoot out, shoot out, shoot out 독하게 Shoot out, shoot out, shoot out 언젠간 온다니 그게 더 잔인하게 들려 어서 더 차갑게 Y estamos de regreso con ustedes. Hey. ¿Qué canciones acabamos de escuchar? Escuchamos Beat Good Luck, como si no se la supieras si te lo hubieras pasado cantando todo el rato. No sé. Es que esa canción está chida, la verdad. De hecho, gracias a esa canción yo pude como que adentrarme mucho con Beast, porque no me latían nada. Ah, bueno. Al principio, ¿verdad? Después de esa canción ya me empezaron a gustar más esas canciones. Bien, muy bien. Ya tenemos por aquí una... ¿Cómo se le llama? Un momento, una experiencia. también escuchamos a Monsta X con Shoot Out. Shoot Out. Yo hubiera querido escuchar muy Guacamole. Buena canción, ¿eh? Guacamole. Es que es imposible, o sea, no pensar en guacamole cuando los escuchas. ¿Te imaginas si vienen a México? ¿Te imaginas si vienen a México? Ya vinieron... No ¿ya importa, vinieron? No, a cantar esa canción. Y todas, guaca, guaca, guacamole. ¿Te lo imaginas? Ya me imagino si vas, Ya me imagino si vas tú. Pues yo no pago para ver a los monstruos, ¿verdad? Pero yo conozco a alguien que sí va a pagar y segurísimo va a decir, guaca, guacamole. Sí, yo también conozco a muchas que sí van a hacerlo. Ahí está, entonces no me ande poniendo ahí... Y... fanchan, que no son míos. Bueno, sí son míos, pero yo no los diría. Por acá dice Angie, dice, hola, no puedo escuchar y espero que salga el mensaje. Pásenle súper, ¿qué? Pásenle súper bien. ¿Cuál mensaje? Candy, nada más es un pedido, solamente te puedo pedir uno, poner uno, perdón. Nunca, ya va a empezar así. ¿Ya empezamos el día así? ¡Uh, qué la! ¿Con qué? ¿Cómo quedó un pedido? ¿Cómo? Digo, de por qué da un pedido, digo. Ay, no te entiendo. ¿Que por qué da un pedido, digo? ¿Tú cuando te vas a quedar a poner los pedidos? Ah, no, no. ¿Entonces? No, chihuahua. Es que tú siempre te quedas. Sí, pero no sabes si tengo trabajo. Aún así siempre te quedas. Nada, no es cierto, es broma, va a haber un día en que ya no me voy a quedar y a ver qué hacen ustedes, ¿eh? A ver qué hacen, cariños, confiados. ¿Eh? Es cierto, Corpi, es broma, sabes que te queremos. No, me quieren, me queremos, quieren explotar. Me queremos. Quieren explotar, ¿eh? Óiganlo, óiganlo. No te creas. En fin. Pues si antes no me tienen ahí para picarle las costillas y se muevan ustedes, pero bueno. Qué tristeza. Ay, ay, ay, contigo. Por acá, ¿qué más nos están comentando? ¿Esto qué? No sé. Acá es que está mandando mensajes por WhatsApp, lo estoy leyendo. Acá dice Candy Sakura, no te vayas, ¿quién nos va a alegrar? ¿Quién nos va a alegrar? Nadie como tú. Y Lucero dice, Ecti Chucky, le dije que no se le saliera, ni me hace caso. Por cierto, los escucho mientras almuerzo, ¿vale? Provecho. Muy bien, provechito, ¿qué? Dame y qué comida. Bueno que te hablan de comida y tú se te sale el monstruo que llevas dentro. Ay, sí. Comida, ahí dice mi doctor que no como comida, denme comida. Ay, acá dice Chibis, eres de amor, lo sé, soy irresistible. Ah, no, no es cierto. Puedo decir algo a eso, pero no voy a ventanear gente. Ok. Esto. Hace rato decía Luke que dijeras más bien los acá. Ay, lo siento. Creo que se escucha una abejita por ahí. Se le desinfló algodón. Oh, ¿qué pasó? Ah, caray. Creo que ya falló Exi, no sé qué le haya pasado. No sé qué fue lo que pidió. Ah, acá estoy. No me he ido. Ah. ¿Ya me das por muerto tú? Sí. Hombre caído. Soldado caído. Uh-huh. En fin. ¿Qué decías que decía Luke? Ah, es que ella, cuando tú ibas a decir lo de las votaciones, decía que nada más creo que dieras creo que los nombres. A ver, déjame leer el comentario. Raíz, ¿dónde está? Decía que nada más dijeras el nombre de los nominados, pero no dijeron los porcentajes. No dije porcentajes. Sí. Esto. Hoy están mandando muchos, ¿eh? Luego sacar las uñas, yo, te das cuenta, soy bien peleonera. Tengo ganas de pelearme, lo siento. Tú siempre, ¿no? No es cierto, hay otros días que estoy de pasiva. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y hoy entonces estás como entre pasiva y queriendo golpear a la gente o cómo? Sí, tengo hambruna, eso es más importante para mí. Ah, tienes a ¿cómo se llama este monito que pasaba antes en los comerciales? En un yogur. ¿Tienes Ambrosio? Ambrosio, ajá. ¿A la Ambrosia adentro? Tengo a la Ambrosia adentro. Se escucha muy feo, pero sí. Bueno. Pues bueno, vamos a escuchar más canciones. No sé si siguen pidiendo por ahí. Sí, un chorro, ya tengo varias en lista. Tenemos a Juno con Close Eyes, BTS Epiphany, BTS Lost, Kim Hyun Your Story. ¿Qué te parece si ponemos esas cuatro para darnos tiempo y regresamos? Vale, entonces no se vayan, recuerden que están en la segunda temporada de... Locos por Equipo. Se ve buena onda. Ya regresamos. Bye. Oh.

미숙해도 너무 아름다운 걸 I'm the one I should love 기억을 눈을 감고 그때를 애써 꺼내는 게 쉽진 않죠. 차라리 없었던 일로 덮어두고 싶은데 흐르는 눈물이 날 가로막죠. 애써 널 불러보지만 만질 수 없는 사랑 겁 없이 달려가 널 붙잡고 바보가 돼버린 나 너 때문에 아픈 나 지우려 해도 난 이대로 Looking back, looking back 아직 모르죠 Where you at, where you at 시간이 가도 변하지 않는 내 사랑한 나 언제나 내 같은 너의 story 다시 꺼내본 너의 story 시간이 가도 너 하나뿐 다시 내게로 와주겠니 Kim Hyun Young con Your Ajá. Story, ya estamos al aire. Estamos de regreso con ustedes. Por acá esta mujer me avisa ya al momento y no sé ni cómo reaccionar. Pero en fin, mandamos saludos a las personas que siguen conectadas, como a Jazz, como a Estefanía Pineda, a Corpi, que estábamos aquí directamente en el chat de la radio. Por WhatsApp, a ver, déjenme checar. Por WhatsApp está Candy Sakura, está Ajá. Estefanía, está Jazz, estás tú, está Cintia, saludos para ti Cintia y para Adrián si nos está escuchando. Por TuneIn no sé si nos está escuchando José Amador, pero un saludo para ti si estás escuchando. Saludos para Lu también que anda por aquí, para Angie. Que anda almorzando por ahí, que no nos quiere invitar nada, pero aprovecho. Bueno, ay, ya me trajeron mi comida. Nos que aguantar. Ya me trajeron mi comida, pero tengo que esperar para comer. Ya te pusiste feliz. Sí. Saludos para Sky también, que no sé si nos sigue escuchando, pero un saludote para ti, Sky. Gracias. Para Gaby Ortiz, que no sé si también esté todavía, en la mañana mandó un mensaje, pero pues si nos está escuchando, un saludote. ¿Quién más? Para Chayito, Chayito también vi que se había conectado, ¿no? Chayito estaba conectada hace ratito, pero se nos fue esta mujer. Sí, bueno, Chayito, ahí si nos está escuchando, un saludote para usted. Sobre las categorías nos preguntaban, ¿verdad? Sí, ellas querían saber, quieren que demos a conocer las categorías y cómo están las nominaciones ahí. Ok. Entonces, platícanos. ¿Qué? Ok, para la primera categoría tenemos al locutor más gracioso, más alegre, más gracioso. Y bueno, ahí tenemos a Dokuro, tenemos a DJ Luz, a DJ Mari, estoy yo Merengues, está DJ Misael, DJ Diego, DJ Eli, DJ Jazz, DJ Bell y DJ Corpi para esa categoría. Algo que para la siguiente, perdón que te interrumpa. Algo que queremos destacar es que estamos considerando a todos los DJs que este año estuvieron transmitiendo. No importa que ya ahorita al final ya no se hayan presentado, nosotros lo que queremos es hacer valer su esfuerzo. Sí, entonces todos los programas y todos los DJs que están actualmente, pues son los que fueron considerados para estas premiaciones. Entonces, ustedes podrán notar que pues algunas categorías tienen muchos nominados, es por esa razón. Y hay otras categorías donde pues no todos pueden estar, entonces seleccionamos más a los que nosotros consideramos que eran los más adecuados para colocarlos. Exactamente. Entonces seguimos con esto. Para mejor temática de programa tenemos a Oye Nomás ese cumbión con DJ Luz. Es hoy no. A mi programa... Hoy nomás. Tenemos en mi programa Music Bank con DJ Exil. Las Horas Army con DJ Dokuro. También tenemos aquí en Noche Fanchantástica con DJ Mari. Back to School con DJ Mari también. Otro programa que tiene ella. A Los Dokuroscopos con DJ Dokuro. Que conste que esa fue idea de Exil. Yo nada más se lo comenté como chiste porque siempre molesta a Doki diciéndole: no son los horóscopos, son los Dokuroscopos. Y Exil dice: pues ponle Dokuroscopos. Ah, bueno. que conste, para que le digan algo. Es que se escucha más chistoso, se escucha gracioso y está chido el nombre. Fue curioso. También está. Las categorías no salieron muy serias, ¿no? Fueron demasiado serias. Y nosotros queriendo buscar algo chusco. Ajá, de hecho, por eso nos tardamos para subir esta categoría. De hecho, la hacíamos subir desde el 10, ¿no? Me parece, porque yo te había dicho ese día... esto en un rato nos queda. Simplemente que hay que pensar en qué categorías chistosas podemos meter para que no se vea tan formal. Pero al final de cuentas creo que no nos quedó nada de eso. Y ya aparte el tiempo nos estaba comiendo y tuvimos que subirla ya con lo que tenemos. Okay. Pero igual les decimos... si ustedes tienen alguna categoría que les parezca chusca, háganosla saber. Al parecer ya Corpi hizo ahí, puso el formulario para agregar más. Hagan a sus nominados y ya vamos a checar cuáles descartamos y cuáles se quedan, ¿ok? Así es. Ok, para el siguiente está La Hora Recolina también con DJ Dokuro. El programa de Fanplay con Diego, con Mari y con Elizabeth y con Misael. Tenemos también a Tardes de con DJ Corpi, a Recreo con Suyo con DJ Mari y DJ Corpi, colaboración de Jazz 2. Porque Llamo Corea con DJ Jazz. Tenemos aquí a Miedo.com con DJ Dokuro. Y tenemos la última colaboración de Locos por el K-Pop con su servilleta Corpi y yo Merengues XD. Para la mejor voz de la radio están nominados DJ Dokuro, DJ Luz, DJ Mari. Yo estoy nominado, está también Misael, DJ Diego, DJ Eli, a ver, ¿qué más? Ay, se me mueve. DJ Jazz, DJ Bell y DJ Corpi. Para programa más irreverente tenemos 6 nominaciones. La primera es para Fanplay, la siguiente es para Recreo con Suyu, la que sigue Locos por el K-Pop, el siguiente es Hoy Nomás ese cumbión. Sigue La Hora Ricolina y al final tenemos los Dokuroscopos para esta categoría. Para la categoría La Risa Más Contagiosa, me nominaron a mí, no sé por qué, mi risa no es contagiosa. Tenemos también a nominada a Eli, a DJ Luz y a nuestra querida Bellota. Para el mejor spot están los chicos de Fanplay, está Las Horas Army, está la Hora Ricolina, está los Dokuroscopos. Está el de Locos por el K-Pop, está el de Music Bank Y está Record con suyo. Por ahí también se te volvió a ir una acá con lo de Music. Creo que está ocupada esta mujer. Para el locutor más perver está nominado DJ Dokuro, DJ Corpi y DJ Luz. Creo que esa categoría ya sabemos qué show. Para el programa con más contenido tenemos a Oye Nomás ese combión con DJ Luz, a Music Bank conmigo, Las Horas Army con Dokuro, a Noche Fanchantástica con Mari, Back to School con Mari, Los Dokuroscopos con Doku, La Hora de Corona con Doku, Fan Play con los chicos Diego, Misael y Eli. Para locutor más troleado estoy nominado yo de nueva cuenta. Están nominados Eli, Diego y Corpi. Para el mejor locutor están nominados Diego, Misael y pues yo. Y Merengues. Para la mejor locutora está nominada Dokuro, Luz, Mari, Eli, DJ Bell, Jazz, DJ Corpi. Para el locutor o locutora revelación, esta categoría es simplemente y exclusivamente para los DJs que entraron este año. Así que tanto Dokuro ni yo estamos en esta categoría. Entonces voten por quienes entraron. O sea, está Eli, está Misael, está Diego, está Mari, está Jazz y está Corpi. Bueno. Para Radio Escucha, Fiel, sí, te escuchamos. Ah, perdón, estoy probando el micrófono, lo siento. Ok, para Radio Escucha Fiel está nominada Estefanía Pineda. Ah, caray, ¿me está hablando? Lo siento, espérame. Sí. Por teléfono, ¿puedes cortar? ¿O puedes seguir hablando tú? Me quedé en la Radio Escucha Fiel. Okay. Voy a cerrar el micro tanto, ¿vale? Sí, en Radio Escucha Fiel tenemos nominados Estefanía Pineda, Lilia Zaragoza, Cintia, de hecho, Cintia te iba a consultar si podíamos poner tu segundo nombre o si podíamos colocar tu apellido, ya es cuestión de que tú nos digas. Jazz Limón, para hacer la distinción, porque por lo que veo todavía se siguen confundiendo entre... ¿Quién es Jazz Limón y Jazz la DJ? Son diferentes. Y tenemos a Nani Marsan también dentro de la categoría Radio Escucha Fiel. Ustedes pueden votar, ya saben, votos ilimitados, no hay ningún problema. Radio Escucha que pide mil canciones. Esta era lógica. La primera opción que tenemos ahí es Lady Pedido, saca a Estefanía Pineda. Pero yo creo que a la par también está Lilia Zaragoza. No me quejo, yo ya saben que no me quejo de sus mil pedidos, pero esta es la forma de premiarlas por esas tareas que han realizado ustedes cuando transmitíamos por la mañana las horas Godín. Es la oportunidad que tienen ahorita para premiar sus tareas bien realizadas. Entonces, las nominadas son Lady Pedidos Estefanía, Lilia Zaragoza, Candy Sakura y Angie Serrano. Angie, pues no es siempre, pero pues también la quisimos considerar porque ella siempre ha estado muy pendiente de nosotros por la noche, ¿verdad? Estefanía dice por acá que insiste que faltó nominar las horas Godín. Mira, las horas Godín como tal ya no se transmiten y de hecho fueron muy pocas transmisiones. Entonces, pues sí es un poco difícil meterlas. Sí, fueron como 3 o 4. Era lo mismo que pasó con la transmisión de los DJs. La transmisión de los DJs nada más se hizo una sola, una o dos solas, sin contar, bueno, contando, perdón, el especial de Halloween. Entonces es muy difícil contarlas por la cantidad de transmisiones que se hicieron. Entonces, pues bueno. Programa más Forever Alone. Esta no es una categoría para que se sientan mal, no es, recuerden, no es para está todos acá disfrutando, ¿no? Pero pues siempre pasa. Las transmisiones en la noche por lo general son las más vacías. Yo le comentaba a Exi, uta, me voy a llevar ese. Sí, en esa categoría sí están bien Forever Alone los programas. Le dije a Exi, yo me voy a llevar ese premio, pero viendo algunas respuestas, pues ya vimos que el público considera otra cosa. Entonces, los nominados que tenemos son el programa de Fanplay, pero realmente yo no creo que ya este programa entre mucho en la categoría de Forever Alone. Tardes de Noche Fanchantástica, Recreo con Suyu, ese sí está muerto, uta. Back to School y Miedo.com son los nominados para la categoría Programa Más Forever Alone. Y la última colaboración de los premios pues más grandes, perdón, la última qué mensa. La última categoría es Mejor Colaboración y pues aquí solamente hay tres programas, que es Fanplay, Recreo con Suyu y Locos por el K-Pop. Esos son los tres programas que pues tienen colaboraciones. En el primero, en Fanplay, se encuentra Eli, Misael y Diego. En Recreo con Suyu nos encontramos Mrs. Mari y yo. Y en Locos por el K-Pop pues estamos su servilleta y Exi, ¿verdad? Entonces voten por el que se les haga más, pues quien les guste, ¿no? Ya también para avisarles que ya tenemos una nueva sección, que es la sección de reconocimientos. Viendo por ahí lo que nos comentaban el día de ayer por el chat, pues decidimos abrir esa nueva sección. Y los reconocimientos que tenemos ahorita por el momento es el reconocimiento al alborotador de la radio, alborotador o alborotadora de la radio. Reconocimiento al DJ con más fallas en su transmisión. Reconocimiento al DJ y acaparador de la radio. Reconocimiento al radioescucha acaparador del bot. Y reconocimiento al DJ más cumplido. Si ustedes igual quisieran adicionar algún otro reconocimiento, pueden dejar ahí, hay un apartado especial para que lo coloquen. Y nosotros vamos a considerar si podemos o no meterlo dentro de el listado de reconocimientos. ¿Sí? ¡Yay! ¡Sí! Este... Ya terminó de aquí de decir las categorías. Realmente esperemos que sigan participando. Ahorita van, las votaciones van muy bien, ya hay personas que están arrasando con todos. Entonces sí, sigan votando. Si quieren asegurar que al ganador de alguna categoría, pues sigan votando. Realmente pues, tienen una infinidad de intentos para hacerlo y recuerden que es hasta el día 20. El día 20 antes del programa pueden seguir votando. Así es. Después de eso ya vamos a cerrar la encuesta y vamos a dar el nombre de los ganadores. estamos preparando algo muy divertido, esperemos estén presentes. Recuerden, vayan avisando a todos. Al parecer no están muchos conectados por WhatsApp, pero si pueden entre semana, háganle saber a los demás que va a haber un programa muy muy especial. Las primeras nominaciones, que no son exclusivamente de las radios, sino de un programa en particular, de Locos por el K-Pop. Entonces, esperemos que estén presentes todos. Este programa, agradecense la acuerdo porque ella tenía la intención de querer algo, ay, esperen, es que tengo a alguien que me está hablando por aquí. Ya dejen de estarle marcando. Saluda, ándale. Una fregada. Saluda. Ya, saluda. Aquí saluda Corti. Ya deje de estarle marcando, oye, señora, por favor. Ya vi que estás nominado para DJ más troleado, por favor, voten por él ahí. No, hombre, ya se lo ganó. O sea, no necesita ni votaciones, ya se lo ganó. ¿Cómo? Ya se lo... Hay que gane Corti, por favor. No, por favor, no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Ese es su lado oscuro. ¿Por qué crees? Yo no lo creía. Que cuando estaba platicándome de las nominaciones y todo, y yo dije, ¿cómo que Corti? Y me dijo, sí, tiene sus cosas. ¿Qué? No entendí lo que dijo. Que le repita lo que le dijiste. No, dime tú, porque... Tú, sí, me dijiste que Corbin tenía su lado oscuro, que era media... Porque está nominada a DJ Perver, ¿verdad? Ah, uy, sí. Sí. ¡Así mero me dijo! ¡Así me dijo! Yo, es más, me sorprendí muchísimo. ¡Neta! Porque yo no sabía. Pues es que literal todos lo saben, incluso hasta ayer Kiri dijo que era muy obvio. O sea, el Kiri que se sabrosó a las waifus anda diciendo eso de mí, ¿qué te pasa? No sé por qué le sorprende, estoy demasiado abierta con eso. Por Music Man, y por lo que es por el equipo y por el programa de mi Corpi. A ver si me manda saludos con amor y no así con toda su agredad. Saluditos, Lu. Sí, es que tú no sabes que para mí la agriedad es amor. Hay que ser agrios para conocer el lado dulce. Ay, ¿A poco no te lo sabías? No, no es agrio, ok. Que tú sepas, que tú sepas. Y bueno, bueno, ya. Esto, acá este Chivis te está mandando un saludote, mándale saludo. Y bueno, ya estamos terminando este programa. Los vamos a estar esperando y sigan votando. Entonces, ¿algo más que quieras adicionar, Corpi? Nel, ya no. No, bueno, sí, es que mira, ¿te acuerdas que ayer, estábamos platicando del detalle de las horas Godín? Que te dije que no la podemos, ajá, considerar porque pues habían sido muy pocas las transmisiones. Por acá hay dos personas que están insistiendo en que se haga como una mención especial. Lo que puedes hacer ahí es colocarla en la sección de reconocimientos, donde dice otros reconocimientos que quieran que consideremos. Si hay varias solicitudes que quieren que las horas Godín sean reconocidas, pues las podemos tomar en cuenta, siempre y cuando pues sean mayoría, ¿verdad? Entonces pónganse de acuerdo ustedes para ver qué otras categorías pueden tener una buena cantidad de solicitudes, porque si nada más tiene una o dos, pues obviamente no la vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Tienen que tener una buena cantidad de solicitudes. Saludos para Aide, que me dice que me está escuchando por TuneIn. Saludotes para ti. Sí, ya sé, son un chorro de categorías, pero pues al momento se nos hicieron poquitas. Sí, de hecho sí, eran muy poquitas porque las primeras que habíamos visto eran como unas 30, ¿no? Ajá, y puras redundantes. Ajá, entonces ya por eso colocamos esas poquitas y tratamos de buscar algunas chuscas, pero no se nos dio, entonces andábamos muy secos en el cerebro. Curiosamente es la primera vez que andamos serios, ¿no? Sí, y aparte es la primera vez que hacemos este tipo de cosas. Yo no, en todo este tiempo que he estado en GameX, pues realmente nunca he participado en algo como esto. Sí, bueno, aquí como siempre yo imponiendo las cosas raras. Ya he visto que por ahí ya hay dos personas que ya llenaron el apartado de reconocimientos, recuérdenlo, y hay un nuevo apartado, vayan a votar. Los votos son ilimitados, cáiganle. ¿Quién rayos es Mike? Ok. ¿Eh? No sé. Nada. En fin, pues bueno. Pues por nuestra parte esto ha sido todo. Más te quieras, ¿tú vas a quedarte otro ratito aquí, Corpi, con ellos? No, ya no, hoy por hoy sí les quedo un poquito mal. Mira, ya hay más gente conectada en el chat, chin. No, hoy les quedo un poquito mal porque sí tengo algo de trabajo. Entonces se me dificulta un poquito colocarles pedidos. Pero por ahí si hay alguien, algún DJ que quiera quedarse, por favor. échenle la mano. Háblenle, Luz. No sean que... por aquí. No, Luz ya se fue a trabajar, ¿no? Trabaja a las 12. Entonces, pues ahí si nos quieren echar la mano, háganlo, por favor. Vengan y complazcan a los radioescuchas que están sedientos de pedidos. Y bueno, yo los espero el próximo lunes ya con mi programa normal. Ahora sí espero ya poder transmitir bien. Porque puras fallas nada más conmigo. Creo que por eso estoy nominado a esa categoría. Y esto. Aquí sigue todavía Corfi. ¿Qué dijo Lu? No escuché. ¿Qué dijiste? Que te lo mereces. Y me acuerdo que tú me decías que venían a las 500. Y mírate. Ya, chuchu. Callar. No dice, no escucho nada más que la verdad. Para apoyarme, sí, pero rayos, él ahora es como si fuera mi sucesor. Decía de que yo no venía nunca y ahora míralo. Bueno, hay que darle también su mérito, su fuerza por avisarme. Mínimo, él y Luz son de los que sí me dicen, oye, no voy a poder ir. Entonces, sí le doy su reconocimiento por eso. Muchas gracias, Luce. Soy un amor. Ay, no. herramientas. Oye, qué cierto. Tú también estás ayudando. No es verdad, ya, Chuchu. Caray. Bueno, entonces ahora sí, me despido de ustedes, muchas gracias por escucharnos. Mandamos los últimos saluditos, Corpi. Yes. Sí, ok, yo mando por la zona de Chatwin. Gracias, muchas gracias a Chivis Lee por escucharnos, a Luz, a Estefanía Pineda y a Lilia Zaragoza que estuvieron conectadas por aquí. Sí, por TuneIn, saludos para José Amador, que a lo mejor nos está escuchando, y a Aide, que también nos escucha desde temprano. Saludotes y besote. Por WhatsApp ya no hay nadie. Sí, ya no revisé WhatsApp. Estefanía, Diana, Cintia, Candy, Lili. No, Lili no, perdón. Sí, Lili. Y creo, y Chayito. Hola. Y ya síguele, son todos. Síguele, por bueno, favor. Pues muchas gracias por escucharnos, chicas. Recuerden que los esperamos el próximo jueves para este programa súper especial y dedicado para ustedes, para nosotros, para divertirnos y hacernos reír. Se queda con la programación de Radio K-Pop México. Enseguida viene, creo que ya viene el top 20 o ¿a qué se quiere? No, pues creo que me da el avión. Ah, merecido, Chucky. Sí, se fue. Se nos cortó la señal de un Corby, creo, pero en fin. Esto. Por aquí dice. Ah, sí, tú despídete también, ándale. Adiós, Corpi. Ok. Cuídense mucho, los que están sobreviviendo en Kimex, igual vengan para el evento que van a hacer. Pónganse su mejor ropa, por favor. Sus vestidos y sus smoking. por sus favoritos y ya, órale, ya y el día, pues, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú? ¿De qué? ¿De qué? No te entendí ya nada. Vaca. Grosa, ya, chu. Vaca. No sé qué pasó con Corpi, me dejó la señal aquí, Hola. Corpi, hazte presente. Se te olvidó cerrar el micro. Corpi. Hasta que regrese, suelte una rolita, por favor. ¿Mande? Hasta que regrese, suéltate una rolita. ¿Una rolita? Yo no tengo los controles. Pero ya que no está, entonces igual necesitamos música en el video. Neto. Necesito que salga del servidor. Bajo. En fin, Neto. Vamos a seguir esperando a ver qué pasa. Yo ya me despido. Se quedan con la programación de K-Pop México. Excelente fin de semana. ¡Año! Bueno. Hey lady.

Reasons. 영시영영 눈 조금 되는 마음이 홀린 듯이 이끌린 눈부신 광